Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Lunes 21 de diciembre, qué poquito queda ya para despedir este asqueroso 2020, que tenemos unas ganas terribles de que se vaya. Y bueno, ya sabéis que hoy en todo el hemisferio norte ha empezado el invierno, aunque aquí en Burgos empezó el mes pasado. Tenemos un programa repleto de heavy metal, 120 minutos que vamos a estar aquí esta noche de radio, esta noche de heavy metal. Estamos en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Ya sabes que si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde nos puedes escuchar también online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Y siempre que quieras, a la carta, podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. No dirás que no te lo ponemos fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, pues esta noche estamos aquí contigo desde los estudios de Radio Arlanzón en la Plaza Vadillos en Burgos, y hoy tenemos, después de unas semanitas que no había estado con nosotros, a nuestra compañera Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Buenas noches, pues sí, con muchísimas ganas de volver aquí al estudio con todos vosotros, con toda nuestra audiencia, en este penúltimo programa del año, ya de este año, que a ver si ya nos da paso a cosas mejores. A ver si se va a tomar por saco. Estarás pendiente de las redes sociales, imagino. Claro, claro, aquí estoy compartiendo cada uno de los temazos que van a sonar esta noche, además temas, pues sí, alguno que otro navideño, ¿no? Que se note que estamos ya en la víspera del día que nos va a tocar la lotería. Correcto. Mañana los Heavies de Burgos vamos a ser ricos, y todos aquellos que nos hayáis querido acompañar. Bueno, y a quien tengo aquí también a mi lado es a mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal con el heavy metalador, y aquí arrancando el invierno y con muchas ganas de dar metal, a navideño o no navideño, pero dar metal. Hombre, nos hemos puesto ya un poquito navideños, luego os vamos a pasar una fotico que nos vamos a hacer muy chula, pero claro, es lo que decimos, estamos ya terminando este 2020, el 2020, que dice nuestro amigo Chuchi, así que, lo dicho, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para una descarga de 120 minutos de heavy metal. Y arrancamos el programa número 126 y lo hacemos con power metal navideño bajo el nombre de Majestica, banda liderada por el guitarrista de Sabaton, Tommy Johansson, presentando su segundo trabajo con muchas melodías y con una temática navideña, caña power metalera, basándose en la obra Un cuento de Navidad de Charles Dickens. Y sonando está Ghost of Christmas Past. We'll be right back. see it's getting darker. Then I see a lonely man waiting for his true love there, knowing that she won't show up. She was my true love, I knew, but she had found herself someone new. Abandonamos el ambiente navideño con el speed metal de los finlandeses Satan's Fall. El tema que escuchamos es Juggernaut, incluido en su primer LP publicado el pasado día 11 bajo el título Final Day. I'm not afraid to die.

Vamos con un clásico de los brasileños Sepultura, de cuando eran uno de los grupos punteros del thrash metal. Para que empecéis con energía estas fiestas, suena Arise. Bueno, pues ya llega el AOR con Roberto Martínez. Buenas noches, amigos de la Puerta de Jena. Es el momento de la sección AOR del programa. Hoy os traigo a la banda americana Aide Cure. Aide Cure cuenta con 6 álbumes de estudio, siendo su álbum Touch Love su obra maestra del año 1988. Aide Cure es una banda que practica un aura ochentero, sobre todo en sus dos primeros discos, pero ya en el tercer álbum, allá por el año 1990, tiraron un poquito al sonido más hard, pero bueno, siempre dentro del sonido AOR. El tema que traigo hoy pertenece a su obra maestra, como no podía ser de otra manera, y espero que os guste mucho porque es un temazo que tiene mucho punch, mucha garra, mucha melodía. Una banda que es AOR, pero que tiene su gancho. Así que bueno, os dejo con Aide Cure y el temazo Frontline. Bring it on, we're ready. You know what to do. Fighting on the front line. Time is getting shorter. The days are growing. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Taturro, patrocinador de la sección AOR. Y continuamos con espíritu navideño con una adaptación de un temazo histórico de King Diamond. Llevándolo al thrash metal, los encargados son la banda americana Art of Shock. Disfrutar de este trayazo navideño, no presents for Christmas, no hay regalos para Navidad. We'll be right back. Y esto que estamos ya escuchando es The Cult, adelanto de lo que será el décimo trabajo de estudio de la banda polaca Crystal Beeper. Se publicará bajo el mismo nombre el próximo mes de enero. Disfrutad de un tema que es puro heavy metal. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. continuación uno de los que para mí es sin duda de los discos del año, a cargo de Magnus Carlsson Free Fall. Magnus es un guitarra y compositor de una calidad tremenda, tanto por calidad como por cantidad de sus proyectos. De hecho, para este 2021 lanzará un metal ópera con muy muy buena pinta. Sonando Dreams and Scars. Salto Mata Radio Rock.com. Buenas noches, compañeros, amigos y oyentes de la Puerta de Alhena. Hoy os traigo a Sons of Decay, una banda guipuzcoana integrada por Kepa a la guitarra, Ibai a la batería y Fresa al bajo, quienes debutan con su álbum Nothing Remains, donde nos ofrecen 10 temas compuestos a base de black, death y thrash ejecutados a la vieja usanza, de forma cruda y visceral, los cuales pudimos disfrutar en directo en el primer Burgore Death Fest, donde hicieron valer su veteranía en otras bandas como Burning Preacher, Rush, Histolysis, Tyrant de Cessus o Freak Nation, para presentar con soltura temas como In the Name of War, contenido en dicho álbum que ha sido autoproducido y está distribuido por la propia banda por tan solo 5 euros. No os entretengo más y aquí os dejo disfrutar de In the Name of War. Bueno, hoy tenemos ganador de la sección del metal extremo de Ruido Noise para la banda que sonó la semana pasada, Carmack. El disco extremófilo es para Hawk Belna. Podrás recoger tu disco donde nuestro patrocinador, Decoración Ambiente, en calle Santiago Apóstol número 25, en horario de lunes a viernes, de 12 a 2 y de 6 a 8. Bueno, y vamos ahora con otro temita navideño. Ahora dos grandes voces que se unen, como son la del mítico Dee Snider de Twisted Sister y Liz Hale de Alestorm. Además, como curiosidad, este tema que va a sonar y popularizado por Celine Dion, que sepáis que fue compuesto por el señor Dee Snider para su mujer. Así que ahí queda eso en esta Navidad de Magic of Christmas Day. We're counting. recordando con este temita que nos hemos puesto aquí navideños, suavecitos, teníamos pendiente que nuestra audiencia tenía que mandar temazos para la semana que viene, ¿no? Eso es, ¿cómo no? Vamos a cerrar el año con los mejores temas, valga la redundancia, del año, ¿no? Entonces esperamos que cada uno de vosotros y de vosotras nos enviéis el que ha sido vuestro temazo de este año 2020. Tenéis todavía el día de hoy y nada, hasta, ya sabéis. Hasta la madrugada, vamos a dar toda la madrugada, hasta la hora local mañana, hasta el mediodía de mañana, venga. Hasta el mediodía de mañana. Nos los pueden hacer llegar a través del correo electrónico de La Puerta del Gena, lapuertadelgena@gmail.com. Y nada, que esperamos que nos ayuden a formar el programa del día 28 de diciembre y no es una inocentada. No. Si mañana toca la lotería, igual hay un retraso en hacer el programa, pero bueno. Ojalá. Bueno, pues todos a mandar ahí los temazos y tienen que ser temas que se hayan publicado en este 2020. Eso es, que se hayan publicado en este 2020, que el año pasado ya nos metieron alguna por ahí y no, vamos a filtrarlos, que estén publicados en el año 2020. Bien. Estaba pensando yo en uno. Voy a mirar a ver de qué fecha es el disco, pero... Que te le rediten. Yo no sé por qué me pega a mí, que Tierra Santa este año no ha sacado nada. Habrá que mirar en la hemeroteca, que es una banda que tiene mucha cultura musical. Igual ha sacado algo por ahí y se nos ha despistado. Pero bueno, dicho queda. Temazos para la semana que viene. Así que siempre dando voz a la audiencia. Últimas horas, venga, animaros. Eso es, La Puerta de Escena es de todos y nunca mejor, ¿no?, que estas ocasiones para demostrarlo. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y 42 años han pasado desde que vio la luz disco Killing Machine, un discazo de una de las mejores bandas de heavy metal que siguen en activo con auténtico poderío. Ellos son Judas Priest, un temazo de su quinto álbum legendario que pasa ya a la cuarentena y está sonando Hellbent for Leather, infierno doblado por cuero. Bueno, ¿y cómo vamos a cerrar el programa de hoy, chicos? Con un tema que es, bueno, una especie entre navideño, entre... Hoy de cine, esto me siento de cine. Eso es. Palomitas, una de palomitas aquí, por favor. No, langostinos con mayonesa, que es Navidad, coño. Bueno, pues nos vamos a poner un temazo de power metal sinfónico, son los valencianos Ópera Magna, y es la versión que han hecho en homenaje a la película de Tim Burton, Pesadilla de Navidad, que es... Ya cortamos, ya vamos a despedir el programa. Sí, María, sabemos que te quieres ir ya, pero bueno, danos unos minutos, ¿no? Así que bueno, el próximo día podemos decir cámara y acción, ya que hemos dicho corten. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora de Heavy Metal que hemos tenido aquí con todos vosotros y vosotras, pero no os despistéis, porque ahora, tras unos minutos, con noticias de los servicios informativos de Radio Arlanzón, vamos a disfrutar de otros 14 temazos ininterrumpidos de heavy metal preparados por el gran Carlos Medrano. Y bueno, ha hecho una selección aquí espectacular. No sé si su costilla querrá destacar algún temazo en especial. Yo no sé dónde está su costilla, no tengo ni idea, no, me he perdido. Yo tampoco, pero si te gusta algún tema lo puedes decir, tienes la oportunidad ahora. Pues bueno, hay un montón de buenos temas y además, bueno, le mando un saludo muy especial a mi compañero, que hoy estamos de aniversario. ¡Oh, yeah! Enhorabuena. Ay, ahora sé lo que... ya había visto cosas ahí, ¿qué serán? Bueno, pues lo dicho, tenéis otra hora más de Heavy Metal. Recordaros también que se repite nuestro programa aquí en Radio Arlanzón todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche, y como siempre os recomendamos toda la parrilla musical de la web Asalto Mata Radio Rock. Ya lo decíamos al principio, mañana es 22 de diciembre, mañana es el día de la salud, pero espero que también mañana sea el día de que oigamos el sonido ese. 99.666. ¿Y cuánto es? Ahora son... Y es que me sale 150.000 pesetas, pero no, eso ya cambió, ¿no? Creo que ya me queda... 1000 euros. Pero eso es una pedrea, ¿no? Que nos toque. Que nos toque el gordo. Ya que nos toque el gordo. Y puesto que en salud está siendo un año regular, por lo menos que nos dé una alegría. Salud, menuda mierda de año. Bueno, a ver si mañana nos toca la lotería del 99.666. Muchas gracias a todos los que habéis comprado las papeletas, porque con este proyecto se ayuda a Zurbaran Rock, y también muchas gracias a todos los que habéis participado en venderlas, nuestros patrocinadores, bares, socios. Muchos socios de nuestra querida Peña Los Blusas del Metal, que hayan estado colaborando con nosotros, papeleta, que sabemos que es un peñazo, pero gracias a todos, ¿no? A los que las venden y a los que las compran, que sabemos que lo hacen. Oye, cuando lo vende una peña, cuando lo vende una peña es un peñazo, ¿no? Para la peña venderlo. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos y todas los que habéis participado. Y, bueno, recordar cuáles son los patrocinadores de nuestro programa, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, el Bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, nuestro amigo Andrés en Taturro, calle San Cosme número 13, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apoyando el heavy metal y el rugby burgalés. Y, por supuesto, nuestro templo, el templo del metal en Burgos, el pub Hard and Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Está en open. Está open, ya tenemos abierto el templo del metal. Y además os puedo asegurar que es un bar COVID-free, porque vamos, Michael cumple las normas escrupulosamente. Así que cuando hablan de la hostelería y pitos y flautas, no sé dónde hablarán, pero si hay un ejemplo de cumplir las normas en hostelería es nuestro templo del metal. Así es, nuestro templo del metal y todos nuestros patrocinadores, ¿eh? Que yo doy fe que les he estado visitando este fin de semana para chequear que cumplen las normas, y doy fe, todos ellos cumplen las normas escrupulosamente. Así que los podéis visitar con toda tranquilidad. Ya no hace falta inspectores de sanidad, que manden a Laura a hacer el recorrido. Bueno, por supuesto, Santander Mediterráneo y Cervecería Munchen, nuestros patrocinadores, bares libres de COVID. Queremos mandar un saludo también muy fuerte a nuestra peña, a la peña Heavy de Burgos, la peña Blusas del Metal, y también despedirnos de los que han sido nuestros hoy preparando el programa, Chus San Salvador, y aquí en la técnica nuestra compañera María Cristóbal. Yo, bueno, a saludar también y decir que, oye, Laura, si estuviste de ruteo por los patrocinadores, igual al final la calle estaba inclinada, ¿eh? No lo sé. Bueno. Sí, Laura no bebe. No. Laura no bebe. Yo no la he visto beber agua nunca. Pues, bueno, es que no se ve. Yo te iba a enseñar. Al año que viene que lo hagamos en streaming. También queremos mandar un fuerte saludo a Keeper, a Roberto con su sección de AOR y a Rubén Ruido Noise, que nos han presentado unos auténticos temazos. Y también a nuestras compañeras en la sombra, que siempre nos olvidamos de ellas, pero son fundamentales en este proyecto, como son Chus, como es Vero, como es Moni y como es Sonia, que son un apoyo fundamental para que todos nosotros podamos seguir trabajando, y es un apoyo que está ahí muy fuerte. Así que también a todas ellas, muchas gracias por estar apoyándonos, respetando nuestro proyecto, y que también paséis muy buenos días, chicas. Muy bien, bueno, todavía nos queda un programa la semana que viene, el día 28, el programa especial. Así que nada, solo despedirnos los que estamos aquí hoy en Radio Aranzón. Laura. Pues nada, el 28 de diciembre, y no es ninguna broma, aquí estamos de vuelta. Chuchi, despídase pues usted de su audiencia. Te digo este miércoles, creo que cuando oiga la repetición en Radio Aranzón, voy a disfrutar de este programa, pero repetir de qué disfrutar, vamos, después de 42 años voy a seguir disfrutando como tiene que ser. Pues nos hace mucha ilusión estar aquí, estar en directo, estar en la emisora, es hacer un programa de radio. Este año maldito hemos tenido que hacer mucho por teléfono, mucha nota de WhatsApp, mucha castaña pilonga, y como estar en la radio, nada. Así que ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Salud y heavy metal. Disfrutad la Navidad. Y que tengáis buen final 2020.

You're true.